soy un mundo de misterios, pensamiento en movimiento. Olvido todo en un momento y regresan los recuerdos. Trato de buscar mi libertad, aunque sé que conmigo estás. Me esclavizo por mi voluntad. Solo olvídalo, así es mejor. Tú disfruta de tu hermosa soledad. No seas falso a nadie, trates de engañar. Tu destino es así, nunca trates de pedir tu felicidad. No te la dará. Es tan largo este momento, el tiempo estoy perdiendo. Puedo ser como yo quiero y decido no serlo. Trato de buscar mi libertad, que sé que conmigo estás. Me esclavizo por mi voluntad. Solo olvídalo, así es mejor. Tú disfruta de tu hermosa soledad. No seas falso a nadie, trates de engañar. Tu destino es así, nunca trates de pedir tu felicidad, no te la darán. No te la...